Humble yek nawshwan. Hadugait haduk nawshwini. Kemet kem nawshwini. Hayao hayayu. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. Alguien leyó el libro sagrado y los planetas ya se alinearán por el santo grial. Los imperios caerán bajo la ira de la tierra. Reinará solo el poder del sol. Huestes destruyendo ciudades, vientos de imperio ya se callarán. Raza idiota y cruel, de rodillas caerá. Cuando los mate su veneno, entonces llorarán bajo el poder del sol. Se oyen clamores de justicia. Los caballeros ya retornarán. Vencedor final, ya sabemos quién será. Шаш патмадоуда ят павазахтен шам як ту яг шахаден чондаг махат ям хонам бушан тэрлек ту кмана ден ят павазахтен тазик ту яй ха ау ха юк нэрэ мэ тапник танагэш ха копш бокшен хас нэ магик ту инжлэ ха вазон ха бэхцо нас мэ нэ яш патмадоуда махат ят ки авач ки юк ка ти ти хас нэ ня ха ти ва ха ти нэ гаш ха ти нэ мажок Apna majo pa wen mo it na na ngoh chuna na majo kan pas na en men tuk ma de yuk na en a dios ku yuk nik mo de pon pon ha chan na en ik tu ye je bya at pa pat ma do na en pat ma do de ta tu ka cha wa a a wa yuk mo ya at pa wa da te ha tu ye un je ha tu un zaman an Muy buenas noches, estimable auditorio, estimables radioescuchas que nos están sintonizando en lo que es la zona de cobertura de la frecuencia modulada del 107.9, principalmente la región Mije, todas las comunidades que conforman esta región, de igual forma las otras comunidades, otras zonas geográficas que alcanzan a recepcionar lo que es la cobertura, la señal de la frecuencia modulada desde la comunidad de Santa María Tlautoltepec, transmitiendo su servidor y de igual forma desde las instalaciones de la radio comunitaria Gemboj. Se está dando inicio a esta emisión, una emisión más de este espacio de programa denominado Otros Mundos, Otras Voces, Nuestros Mundos, Nuestras Voces, enfocado principalmente a lo que es generar conciencia en cada una de las personas que mantienen una subsistencia dentro de la región Mije y también en otros contextos geográficos que también se encuentran recepcionando la señal de la frecuencia modulada del 107.9. Хам штэштанвэ тугнэ шац пятмадоу да ят павазахтын шанэ чондао ят па ава юкас шанэн батмадоу мидуга сун милише вахт quinta sinfonía apina de ndwei ha shush pa wop da no tik pzum de asne yu zon da ok ti ot pa wa da ten ma hat am spat ma do de. A continuación, y para dar inicio a lo que es esta emisión, en la transmisión de este día vamos a iniciar con la interpretación, con la presentación de un tema melódico denominado La Quinta Sinfonía, una adaptación a lo que es el género de banda sinaloense bajo la interpretación de la innovadora banda Odisea, una adecuación instrumental en cuanto a la utilización de estos instrumentos conformantes de esta organización musical denominada la innovadora banda Odisea. Tak teď jsem byl logickým, já odp sun mít ještě vás, mi magos p šušen, la quinta sinfonia, to vás vás šuš, to jsem gukte, mi di najmoido, la innovadora banda Odisea. Já tady jen jsem vás odtud čuji, a snědn jsem nen ak pat madom, já odp mi di gok pik, a vás a ova juk, mi já odá dokumentál, já jíkve, jak pik tak mi di ještě vás, co está pasando con el clima. Apin mo gu ne no ta wa de ta ba un ma ji ne no ta wa de ta ba u de te mo han tin ne den mi ga ha ji wa an ge shnik pa go ne ni ko u ni a wa on neen ha et na juine tio tsukne apa mugu ne apa wan ha tia ya ha ayuk ne puk toges me na na spat madodet mo ha tio at pa wa dohten is shat stane wet. De esta forma escuchamos lo que fue el primer bloque musical en esta interpretación introductoria de lo que fue un tema instrumental bajo la interpretación de la organización denominada la innovadora banda Odisea, una organización que es intérprete del estilo de banda sinaloense, y estuvimos escuchando el tema melódico denominado La Quinta Sinfonía. De antemano el agradecimiento de nueva cuenta, y vamos a darle continuidad a lo que es la tercera reproducción de la tercera parte de este documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? Un documental abocado y con objetividad hacia la documentación, presentación de los diferentes puntos en donde se convierte o influye lo que es el cambio climático y de qué manera viene incidiendo en la población en general, de qué manera se viene manifestando este problema que a menudo los científicos, los especialistas mencionan como un problema ya sin resolución. Vamos a continuar con lo que es la tercera parte de este documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? Que baja. En las regiones donde finaliza su recorrido, origina sendas franjas de terreno árido que circundan el globo. Ahí es donde se encuentran los grandes desiertos del planeta. Y el de mayor extensión es el desierto del Sahara. Dejando atrás el calor húmedo de la jungla, me dispongo a descubrir cómo influye el calor seco en el clima. El aire que hay sobre mí está tan caliente que impide la condensación del agua en forma de lluvia. Por consiguiente, esta flota atrapada precisamente sobre las mismísimas tierras que más la necesitan. Para observar los resultados no hay más que mirar en derredor mío. Teóricamente hay más humedad en este cielo que en el de Gran Bretaña, y pese a ello se encuentra completamente despejado. De hecho, en este desierto no se registran más que 76 míseros milímetros de precipitación anual media. E incluso cuando llueve, los rayos del sol son tan intensos que evaporan 200 veces la cantidad de agua llovida. Así que, esto es cuanto nos queda. El sol abrasador cuece las rocas del desierto, provocando la expansión de los minerales hasta que la piedra se desmenuza. En el transcurso de miles de años, los fuertes vientos desérticos han triturado esta roca hasta transformarla en arena. El Sáhara cubre una extensión de unos 8 millones de kilómetros cuadrados, casi la superficie de Estados Unidos. Bate asimismo marcas de temperatura. En 1922, la temperatura ambiente alcanzó en este desierto la máxima jamás registrada, la increíble cifra de 58 grados centígrados. Cada una de estas dunas está formada por varios miles de toneladas de arena. Todos estos pequeños granos componen una de las imágenes más románticas e imperecederas de todos los desiertos del mundo. Incesantemente empujados por los vientos, cual si se tratara de un océano semicongelado. Este lugar es asombroso. Su gran quietud es absolutamente abrumadora. Es intemporal. Da la sensación de que aquí todo es inmutable. Sin embargo, eso no es más que una ilusión. Bajo este océano arenoso subyace un sorprendente secreto. En 1991, a 360 kilómetros sobre mi cabeza, el transbordador espacial Columbia se asomó a este desierto y tomó unas instantáneas de alta tecnología. Aquellas imágenes constituyeron una auténtica sorpresa. En lugar de una extensión de arena llana y yerma, las cámaras de infrarrojos evidenciaban la existencia de montañas y valles fluviales en su seno. Aquellas imágenes hacían patente un mundo escondido a pocos metros bajo mis pies. El estudio de los diversos estratos arenosos arrojó un asombroso descubrimiento. Hace 35 millones de años, el Sáhara era una extensa y fértil sabana surcada por ríos y cubierta de lozanas praderas. Con el transcurrir del tiempo, los pequeños cambios operados en el clima global provocaron que la vida se marchitase y desapareciese. Nos gusta pensar que el desierto es eterno, pero lo cierto es que se encuentra en constante evolución. Mi viaje continúa a través del seco calor desértico. Esta vez espero averiguar si soy capaz de sobrevivir a las más elevadas temperaturas del planeta. En lugar de tomar baños de sol y montar en camello, como me esperaba, tendré que afrontar una prueba más dura. Por ello me entreno para correr el maratón más extenuante de la Tierra. He acudido aquí para participar en la carrera más dura del mundo, el infausto Maratón de las Arenas. Esta prueba se desarrolla durante 7 días y atraviesa algunos de los paisajes más bochornosos y hostiles del planeta. Si de verdad desean sufrir lo más crudo que puede ofrecerles el clima desértico, este evento les garantiza a todos. Los cortantes vientos del desierto, la letal deshidratación, el polvo cegador y, por supuesto, el increíble e insoportable calor. Originalmente parecía una buena idea. A diferencia del clima tropical, todo este aire, abrasador y reseco, te absorbe literalmente el agua corporal. Así que me han recomendado que beba al menos 9 litros diarios, ya que cuando el calor apriete de verdad, perderé 1 litro por hora. Esta es la parte realmente dura. Apenas puedo avanzar. No llevo mucho rato corriendo, pero ya estoy sudando copiosamente. Lo cierto es que no pueden comprobarlo, ya que el sol evapora el sudor directamente de mi piel. Si hacen esto, pueden sentir el sabor de la sal que contiene el sudor. Y cuanto más transpiro, más sal pierdo. En un día puedo eliminar una cantidad equivalente a 3 tazas de té. Eso puede resultar muy peligroso aquí. Podría provocarme fuertes calambres musculares. Además, la sal es tan sumamente esencial para la actividad cerebral que su carencia puede dejarme desorientado y confuso. No se notaría la diferencia. El calor del desierto puede gastarte bromas pesadas en el mejor de los casos. Pero sin agua, esas bromas pueden ser mortales. La temperatura del suelo puede alcanzar el punto de ebullición del agua. Son apenas las 9 de la mañana, y sin embargo el calor ya es despiadado. Cuanto más me castiga el sol, siento una mayor presión en la cabeza, como si me fuera a estallar. Pero si hago esto, entonces sientes el auténtico golpe de calor. Aquí abajo la temperatura es un 50% más alta que a la altura de los ojos. Esta diferencia provoca extraños y en ocasiones mortales efectos. Todos conocemos la historia. Te has perdido. Se te ha agotado el agua. Y cuando todo parece haberse terminado, divisas un brillante lago en el horizonte. Desde lejos ves el agua que buscas tan desesperadamente. Sin embargo, por más que corras en pos del lago, jamás te aproximas. Los espejismos del desierto se originan debido a la diferencia de temperatura entre este punto y este. La temperatura desciende casi 20 grados en menos de 2 metros. Ese estrato asombrosamente caliente cercano al suelo es capaz de comportarse como una lente. Cual si se tratase de la lente de sus gafas, puede refractar y de hecho curvar la luz. Si dirijo mi vista al horizonte, veo un lago de aguas frescas. Lo que en realidad estoy percibiendo es la reflexión del cielo, que se encuentra aparentemente sobre el suelo. Una broma realmente cruel. ¿Qué monstruo trazó el curso de esta carrera? Te hundes constantemente en la arena. El sol es abrasador. Se te mete polvo en los oídos y los ojos. Te quema la garganta. Es como... es un asesino. Sin embargo, el desierto guarda otro truco en la manga para el anochecer. Aquí se produce un espejismo visible casi a diario. El sol que estamos viendo en realidad ya se ha puesto. Se trata exactamente del mismo efecto del lago. Esta ilusión óptica nos proporciona 2 minutos adicionales de luz al anochecer. Es posible recorrer este lugar durante días sin ver signo alguno de vida. Por si eso no fuese lo suficientemente inquietante, el desierto reserva unas especiales delicadezas climáticas para quien esté lo suficientemente loco como para aventurarse en su polvoriento corazón. En el desierto late la antigua amenaza de un viento capaz de transformar el día en noche en un instante. El calor que asciende de la superficie del desierto se combina con los fuertes vientos del este, dando origen a una feroz turbulencia que agita la arena y la arrastra por el aire. El jabú, fenómeno en árabe. Si el viento ataca de firme y te encuentras en su trayectoria, puede resultar muy desagradable. Se diría que todo el desierto se encuentra en movimiento, y la imagen puede ser realmente apocalíptica. A Así ocurrió en la ciudad australiana de Melbourne. En febrero de 1983, un gigantesco frente frío se formó al norte de la ciudad. Según avanzaba con rumbo sur, en su periferia se desarrolló una tormenta con aparato eléctrico. Esto originó una corriente de aire descendiente que levantó el polvo sobre el que se cernía, empujándolo hacia el sur como una gran ola roja. Cuando penetró en la ciudad, aquel gran muro de polvo eclipsó el sol en un instante, paralizando a la población. La nube tenía un grosor de 320 metros y arrojaba más de 1.000 toneladas de arena por hora. Desde una altitud de varios kilómetros sobre el Sáhara, podemos contemplar nubes de arena increíblemente fina, capaces de dejar en ridículo aún a la tormenta de Melbourne. Cuando se conjugan el viento y el sol, pueden crear nubes a escala mundial. Algunas llegan a alcanzar el tamaño de Europa. Esta finísima arena, atrapada por los vientos transatlánticos del este, llega incluso a puntos tan lejanos como el Caribe, contribuyendo así a crear unas playas perfectas. Desde las montañas marroquíes hasta las palmeras del Caribe, estas enormes nubes de arena viajan más de 7.000 kilómetros y aportan al Caribe cerca de 90 millones de toneladas de arena sahariana cada año. Eso supone una playa inmensa. Mi viaje me ha traído por fin hasta el calor que a todos nos gusta. Un sol agradable, un chapuzón refrescante, todo lo que compone unas buenas vacaciones. Los rayos solares disparan nuestros niveles de serotonina, un compuesto químico producido por el cerebro que nos proporciona una sensación de placer. Sin embargo, este bienestar puede resultar engañoso. Mientras nos untamos la crema solar, nos olvidamos fácilmente del precio que pagamos por estos baños de sol. Es estupendo. Estar aquí tendido es muy relajante. Estoy recibiendo una buena dosis de vitamina D proveniente de los rayos del sol. Sin embargo, a medida que pasan las horas, la cosa cambia. Quemaduras solares. Tan solo la mitad de la luz ultravioleta procedente del sol atraviesa mi piel. Sin embargo, eso es suficiente para destruir las células de la epidermis. Mi piel se enrojece cuando se incrementa el flujo sanguíneo a fin de transportar nutrientes y oxígeno para reparar el daño. Cuanto más tiempo permanezca al sol, la lesión será más irreparable. Al igual que yo, el planeta dispone a sí mismo de una piel protectora. La atmósfera que nos rodea detiene la mitad de los rayos solares. Es viernes y ha llegado el momento de volver a casa. Durante toda la semana he hecho un tiempo estupendo. Todo el mundo espera pasarse el fin de semana tomando el sol. Pero alguna vez se han percatado de cómo el tiempo de repente lo estropea todo. Quizá ustedes piensen que un fin de semana lluvioso no es más que cuestión de mala suerte. Sin embargo, el científico Randy Cervini ha dado con una explicación muy extraña. Puede que los causantes seamos nosotros. Mis investigaciones sobre las lluvias de fin de semana comenzaron a raíz de un feliz accidente. Había estado estudiando los huracanes e inadvertidamente puse en marcha un programa que clasificaba los huracanes según el día de la semana de su observación. Al imprimir la lista de huracanes, detecté un curioso e interesante patrón. Descubrió que la potencia de los huracanes parecía variar conforme el día de la semana. El análisis informático hizo a Randy caer en la cuenta de que nuestros modos de vida y de trabajo podrían tener efectos directos sobre el clima. Todo ello a causa de nuestra semana de siete días. Puesto que el ciclo de siete días no existe en la naturaleza, sino que se debe exclusivamente al hombre, que lleva regiéndose por él desde hace milenios, si observamos en la naturaleza cambios basados en un ciclo de siete días, se deduce que debemos de estar haciendo algo que provoque esa transformación. Para demostrar nuestra influencia semanal sobre el clima, Randy necesitaba más pruebas. Recurrí a los archivos, recopilé datos de los últimos 20 años y me centré en las precipitaciones. La lluvia se mide en muchos y diversos lugares y es de suma importancia para la gente. Descubrimos que independientemente de la localización, las lluvias presentaban exactamente el mismo ciclo observado en los huracanes. Los fines de semana eran mucho más lluviosos que los días laborables. Randy descubrió que a medida que se acrecientan los niveles de polución a lo largo de los días laborables, las partículas emitidas por los tubos de escape de los automóviles y las fábricas ascienden impelidas por el aire caliente. Se elevan muy por encima de la ciudad y comienzan a sembrar las nubes. La humedad se acumula en torno a estas partículas hasta que finalmente se originan pequeñas gotas de agua. Para el fin de semana, las nubes se han desplegado a la periferia y acarrean tormentas y chubascos. Paradójicamente, trabajamos durante toda la semana para poder disfrutar de una barbacoa o una comida campestre durante el fin de semana, y son precisamente las actividades que desarrollamos durante la semana las que aguarán nuestra barbacoa. Sin embargo, nuestra influencia trasciende los límites de las ciudades. Al parecer, todo el planeta se está calentando. La siguiente etapa de mi viaje es Hawái. Y si allí sacamos alguna conclusión, será que se avecinan grandes cambios. Me dirijo en pos del aire más puro del planeta. Y cuando lo encuentre, les mostraré algo que ha transformado el mundo. En lo tocante al destino que aguarda al clima, se trata del más crucial instrumento científico del último siglo. Y está ahí mismo. Por aquí. Aguarden un momento. Estoy buscando el interruptor. Sí, aquí lo tienen. Lo habían adivinado. Se encuentran ante el Ultramat III, la máquina que transformó el mundo. La importancia del Ultramat III se debe a que en este punto, a 4.328 metros de altitud y en mitad del Pacífico, se encuentra el aire más puro sobre la faz de la Tierra. Por tanto, es el lugar idóneo para detectar cualquier cambio operado en la atmósfera. El Ultramat III descubrió una significativa alteración. Durante nuestra historia reciente, la combustión de carburantes fósiles ha vertido más dióxido de carbono en la atmósfera que la naturaleza en los últimos 20 millones de años. Este gas en suspensión se comporta como un invernadero. Permite el acceso de la energía solar a la atmósfera, pero evita que regrese al espacio. Lo cual ha provocado un incremento de 0,6 grados centígrados en los últimos 150 años. Un aumento leve, pero ya estamos observando sus efectos. Una de las mayores preocupaciones es cómo afectarán estos cambios a los océanos. Esta modesta subida de la temperatura global está caldeando los mares, causando así la expansión del agua. Aún una fracción de grado puede originar una crecida de hasta un metro en el nivel del mar. un estudio desarrollado por el Instituto Espacial Goddard, dependiente de la NASA, ya nos ha permitido atisbar el futuro de los 20 millones de habitantes de la ciudad de Nueva York. Durante el próximo siglo, el nivel del mar que circunda Manhattan y los restantes distritos neoyorquinos podría subir hasta un metro. En el caso más catastrófico, Manhattan se dividiría en dos islas. Combinada con un nivel del mar más alto, incluso una tormenta común podría acarrear graves consecuencias a las ciudades costeras. This just in, City Hall has issued an urgent flood warning. A major storm surge is expected to swamp areas from the Battery to the Midtown area. The mayor's office is advising the immediate evacuation of basements and the subway. Los túneles del metro de Nueva York se inundan una vez cada 100 años. Sin embargo, los estudios concluyen que en el futuro esto ocurrirá una vez cada 10 años. Esto no afecta tan solo a Nueva York. Todas las ciudades del litoral se enfrentan al mismo sino. A medida que el planeta se caliente y los océanos se expandan, el nivel del mar crecerá. Por todo el mundo, otras costas bajas como la de Bangladesh, el antiguo Pakistán Oriental o Mozambique afrontan un destino si cabe más incierto. En Londres, el Támesis crecerá. Los resultados ya son visibles en nuestras costas. Para el interior, el futuro reserva más lluvias e inundaciones. Llueve, hay inundaciones y hace frío. Este es el futuro. Esta es la Gran Bretaña del mañana, más lluviosa, tormentosa y permanentemente anegada. En el aire claro y puro de la montaña hawaiana, donde nos apercibimos de la gran transformación en curso, el Ultramat III continúa calculando tranquilamente el coste de nuestra influencia sobre el clima. Por ese motivo es tan importante este pequeño dispositivo. Se han formulado muchas teorías sobre cómo será el clima dentro de 50, 100 e incluso 200 años. Una cosa sí es segura: un clima más caluroso implica fenómenos atmosféricos más salvajes. Sin embargo, la pregunta que todos deberíamos hacernos es qué clase de mundo queremos, ya que hasta cierto punto su destino se encuentra en manos de todos nosotros. Cada vez que aprietan un botón, están influyendo sobre el futuro. Ya hemos comprobado las transformaciones que se han operado en nuestro entorno. No nos queda más opción que sobrellevar cuanto estos cambios nos acarreen. Aquí finaliza mi recorrido. Me han azotado, abrasado y empapado las fuerzas motrices de nuestro clima. Ha sido un viaje salvaje. Y en el futuro, quizás sea aún más salvaje. Estás escuchando Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. En un momento regresamos. Chash pat madai. Kemet kem najuinit. Haduget haduk najuinit. Hayau hayayu. Donne-moi ton cœur, nanana. Шахаде не отп ава юк на юпки шук на эн шам мидаг твик диадит патмадой маха чам мин ва им хөн имбуш тиг вада тиктэкт маха чна де на ми ва хи ава юк на эн швада шпатмадоуде але эн зэн шах ти ве ти киш ма ят мидаг твик на патмадой им ма мугук на эн хапот вада ди пэдэм ди ят а ва ава нош то шрдэхт ти ишату ник мо ди эти на жуин. ¿Qué está pasando con el clima? Ni bien, no se moda a mejor. Has ni haré nada para nada sin entender que si hago mojacha tu cava esta no es muy interesante. Y mojas ni en ham no te da et mojas ni en tiempo utotmo. Has tu ga esche ha on ni en ha pushki ni ni kawa. Mayo ni en ha de di negashuk ni en di kaji pon pon a gua ha wa dos te mira tu ni Pai shuan de tago wan de mei jiap shi shi shao de mo yao di mo da jiao da. Wo adot en youtube.com de na pa shu hai de que está pasando con el clima. De esta forma estamos finalizando con la tercera presentación de la tercera parte de este documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? Un documental abocado a lo que es la documentación visual de las diferentes modificaciones en cuanto al clima en los diferentes puntos geográficos que engloban los cinco continentes de este planeta Tierra. Y más que nada, que también tiene como objetivo generar una conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente. Finalizando ya con lo que es esta presentación, vamos a proseguir con lo que es la reproducción del tema melódico seleccionado para la amenización de esta emisión. Hoy vamos a presentarles a ustedes, a cada uno de ustedes, un tema denominado Derecho de Nacimiento en la versión acústica bajo la interpretación de esta cantautora llamada Natalia Lafourcade. Em guk tok te shai va na patmado masun ha akob ya da te shik ob mi di shu as Natalia Lafourcade as patmado mi ot sun mi di shu at un derecho de nacimiento. Y sobrevivir para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy

Después de haber escuchado el segundo bloque musical, ahora vamos a pasar con lo que es la presentación de la continuación de esta novela visionaria denominada Las Torres del Olvido. Y en esta emisión vamos a escuchar parte de lo que es la descripción vivencial de otro personaje incluido en esta historia, llamado Francis Conway, en base a lo que el escritor redactó, también incluyó en lo que es la publicación editorial. Y vamos a estar escuchando esta parte denominada Francis Conway, años 2042. Las Torres del Olvido, El Mar y Verano, primera parte. Y el verano. Primera parte. Francis Conway, años 2041-2044. En el año 2041, la población del planeta rebasó el hito de los 10.000 millones. Mi vida ha estado marcada por las interrelaciones y progresiones de números, y si aquella cifra se me quedó grabada, fue porque se había alcanzado una década antes de lo que las previsiones hacían esperar y porque infundió el temor suficiente para que mis padres comentaran el cómo y el por qué, y probablemente para que lo comentaran países enteros, angustiosamente conscientes de que su mundo terminaría con ellos. Pero el cómo y el por qué estaban más allá de mi comprensión, y por otra parte, eran ajenos a las preocupaciones de un niño de 6 años. Teddy, que tenía 3 años más, fingía entenderlo, pero Teddy siempre fingía entenderlo todo y yo no le creía. Dado el curso que tomaron las cosas, debía haber prestado mayor atención a su jactancia. Aparte de mi sexto cumpleaños, los cumpleaños eran entonces acontecimientos importantes, y mi primera visión del mar, que en cierto modo no fue un acontecimiento. El recuerdo más destacado de aquel año es la vergüenza que pasé en la escuela cuando el talento particular que me diferenciaba de los otros niños fue puesto en ridículo y se demostró que no servía para nada, que era inútil. Diré más a este respecto en el lugar oportuno, pues tiene mucho que ver con el rumbo que tomaría mi vida. Pero me referiré primero a lo que no fue un acontecimiento, el mar, que entonces significaba tan poco y que hoy es el abismo en cuyo borde nos tambaleamos. 2041 fue un año de oro. Papá diría que las cosas nunca habían estado peor, que la maldita raza humana caminaba en bloque hacia la destrucción, pero a 6 años le bastaba con ver el césped bañado por el sol para saber que aquello era solo la manera de hablar de papá, como las quejas sobre la ración de carne eran la forma de hablar de mamá. Tales quejas eran misterios, anomalías, porque mamá era toda alegría y risas y papá tenía un empleo y en el mundo todo marchaba bien. Papá tenía un empleo, así que nosotros éramos supra, no grande supra, apenas una especie de supramedios, pero ciertamente no infra. Nadie sabe cómo ni cuándo estas dos palabras se colocaron en el lenguaje. Nosotros, los chicos, nacimos ya en la noción de que los supra tenían empleos y ganaban dinero, mientras que los infra vivían en la beneficencia del Estado. Incluso los criados menospreciaban a los infra. De hecho, muy pocos niños supra de aquella época habían visto una persona infra. Las fronteras del gueto estaban firmemente trazadas cuando nosotros nacimos. 9 de cada 10 habitantes de Australia eran infra, y muchos otros países estaban en peor situación. Viviendo familiarizados con estos conceptos, su horror se nos hacía imperceptible. Eran la condición normal del mundo. Infra era solo una palabra. Lo real era nuestra vida, segura frente al destino. Teníamos nuestra propia casa de 4 habitaciones de nuestro propio bloque estándar, con una franja de 2 metros de césped delante y 3 metros de jardín trasero y una participación en la antena comunitaria. Éramos iguales a cualquiera en nuestro barrio, y más iguales que la mayoría porque papá tenía coche. Los overcrafts a baterías, los aerodeslizadores o cualesquiera otros vehículos particulares modernos pertenecían exclusivamente a los supra muy importantes, pero papá era miembro de los coleccionistas y adoraba el Holt Bomb, que había heredado de su padre, quien a su vez lo había adorado durante 40 años. En tiempos de mi abuelo, decía papá, todo el mundo tenía coche, cosa difícil de imaginar. Era una adoración cara. Papá dedicaba casi todo su tiempo libre a ajustar el motor, pulir la pintura o recorrer los mercadillos en busca de piezas de recambio. Su coche fue fabricado en 1986 y era uno de los pocos centenares de vehículos de gasolina que había en todo el país. Lo conducía una sola vez al mes porque la gasolina no existía en el mercado abierto y la compraba de contrabando a auténticos precios diamante. Además, en Belvoir había un único lugar donde reparaban y recauchutaban laboriosamente los neumáticos, y ninguno donde los vendieran. Mamá refunfuñaba del coste de aquella salida mensual, pero gozaba con el pequeño margen de superioridad que le otorgaba sobre los vecinos. Las Torres del Olvido. Una novela visionaria sobre el cambio climático, de George Turner. Reflexión del día. El sabio. Después de haber escuchado esta primera parte de lo que es la continuación de la novela denominada Las Torres del Olvido, en lo que es la personificación memorial de este personaje llamado Francis Conway, vamos a pasar con lo que es la presentación del audio reflexivo. Hoy vamos a escuchar este audio denominado El Sabio, de igual forma bajo la autoría de este periodista llamado Mariano Osorio. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró fijamente a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Y luego calló. Pero es que ya no siento nada por ella. Yo quisiera que ella me entendiera. Ámela.